Hablando, güey. No sé, dijiste, tengo una pregunta para ti y... Ah, sí, güey, vamos a tocar el tema social. Bueno, no social. Como si fuera. ¿Cómo lo diría, güey? Como el TV Notas de la Ibero. Ya me Che Pati entendiste, Chapoy, güey. No ¿no? mames. Ya me entendiste de qué Ahí estamos enfrente hablando. está Daniel Bisoño, no mames. No, Shanique Berman, güey. Güey, pues mira, nuestra producción Juan no del es. Liceo. Nuestra Que diga, Juan del producción no Liceo. está, güey, y podríamos hablar de lo que pasó. Pero ya está pasé. O sea, sí podemos tocar el Güey, sí, tema. cierto, ok. ¿Qué Está un poco chingones? ¿Todos pasé. sabían que ya estamos grabando? Ah, entonces tiene razón. Güey, ¿ya estamos grabando? Ah, los agarré. Güey, ya Con los estamos pantalones grabando. abajo, Ay, perras. cállate, bueno. Perrada, ¿cómo están? Un muy, muy, muy No, no, no, gusto. no, no, no, ni madres, ni A ver, música ¿qué? de introducción, No, güey. puto, no existe eso, cabrón. No, güey, eso lo Mira, güey, podemos hacer. cuando tú hagas la música en No, una no, ni computadora, madres, con una güey. banda, Güey, güey, yo. que la canción sea tuya, ponemos tu pinche introducción. Güey. Hasta ese momento. A ver. Güey, lo cortas, pero yo no puedo empezar el podcast si no escucho esta música. Güey, No, no, no voy ponle a 31 cortar. minutos, güey, no mames. Ahí te va, güey. Bueno, 31, vamos a 31. poner a Porta. Ahí está el intro, güey. ¿No estás feliz de que nos salió tan chido? Ok, a ver, ya me A ver, gustó. ¿cuál es tu introducción, güey? No, güey, pues era la de 31 minutos, pero pues ya Era la salió. de 31 Ya, minutos. fuera de mamada. Pero la hicimos mejor, güey. Güey, ya era la canción. No voy a cortar nada, putas, así que yo creo que Ah, ok. deberían, Pues si no vas a cortar nada, pues ¡Es que entonces puedo. producción! A ver, ¿cuál No, es? vamos a poner esta vez Sympathy for the Devil. Perfecto, ya nos demandaron. Ya me voy porque no quiero una demanda por Sí, el porque culo. este güey. Que se jodan los Rolling. ¿Sabes qué? Que la revista Rolling Stone se joda, puta madre. Sí, no, libertad de expresión. Y si yo quiero poner esa canción, lo ¿Cuál es su pongo. problema No, poniendo se esa? llama uso. Me vale, güey, descargué en una página que dice sin Tenga tu copyright. madre, ¿qué es eso, güey? La descargó en Ares, güey. Para aquellos que todos se acuerdan si Este existía es la Ares. No, no, no, instrucción, no, no, no, perra. no. ¿Qué es eso, güey? Ya te diré lo que es. Copyright free. Por eso, güey. Y bueno, Ya. esa va a ser la música de introductoria. Ya ¡Producción! para siempre, ¡Producción! producción, asegúrate de no mamar, producción. ¡Producción! ¿Qué es esto? Güey, se hizo más pequeña porque ya no la veo, cabrón. ¿De qué estás hablando? Pinche Pinky. Güey, no mames, ¿producción dónde está? Es que Pinky atacó de nuevo. Ok. Podemos empezar y dejar de mamar porque esto va a entrar, güey. Van a entrar sus mamás. Nah, ni madres, cabrón. Sí, güey. Oye, a ver. Antes que nada, y antes de empezar este podcast, yo creo que expliques aquí y al público por qué rayos no ha sido subido el podcast de la semana pasada. ¿Por qué carajo? Creo que debería explicárselos a ustedes primero, ¿no? Producción logró mezclar los audios en dos carpetas diferentes. Oye, güey. Lo cual no hubiera sido un gran problema porque yo logré rescatar el proyecto inicial, ¿no? Entonces empecé a editarlo. A ver, Cuando a ver, terminé de a ver, a ver. editarlo, ¿Producción qué hizo? producción mezcló los audios en diferentes carpetas. ¡Ay, producción! ¡Producción! A ver, vamos, Alfredo. Aquí está la cosa. Termino de hacerlo, de editarlo aquí en la Ibero. ¿Ok? Soy chingón, ¿no? Sí. No se renderiza. Puedes dejar de decir marcas, por favor, porque. Estamos en la Ibero, Estamos en la Ibero, cabrón. güey. No me Pusiste importa, Sympathy for the Devil, pendeja. No, güey, no quiero que sepan que es el libro. Ok, chingón. Bueno, todavía en el momento no No hablaremos quieren que sepa que eres un niño fresa. Tec de Monterrey, Campus Estado de México. Emprendedor. Emperdedor. ¡Oh! ¡Oh! Tomen la Tec. Eso es lo que Alfredo piensa de ustedes. Entonces termino de editarlo, no se renderiza porque chinga tu madre, mi vida no vale nada. Entonces digo, bueno, lo voy a dejar aquí, ¿no? Pero lo guardo en un USB. En otro USB que no era el de producción. Porque para los que no sepan, había material explícito y producción no podía verlo. O sea, ya empezamos con la sección del Doctor Corazón. No. Déjenme No. terminar de explicar por qué Es que chingada su exacto. Es que esa sección viene después, pero es un anticipo. Entonces llego y veo, borraron el pinche podcast de la computadora. Que se la está usando. Ok, no hay pedo, tengo un USB. Lo pongo, lo abro y digo... Ay, güey, le faltan audios de sonido. los audios de sonido que estaban en la otra carpeta. ¿Por qué? ¿Qué fueron? ¡Carajo! Los guardó en dos carpetas. Güey, ¿a quién se le ocurre guardar las carpetas? Güey, no sé, ya, pura pinche pendejada. Hasta puesto que no lo hizo con intención, solo la cagó. Posiblemente. Es más probable. ¿Producción? Anótalo, por favor. ¿Producción? ¡Producción! Espera, nos está hablando. No mames, producción, ya chinga tu madre. Güey, nadie te escucha. Nadie escucha tu raciocinio. A ver, producción, yo quiero decirte algo. Necesitamos compromiso en este podcast. Y no estoy viendo que haya compromiso. Ni siquiera te puedo ver. Güey, porque no vino. ¿Qué tanto se está echando? No, güey, tienen que pensar que allá hay alguien allá enfrente. Güey, vamos a perder nuestra credibilidad. Como si fuera, güey. Como si este podcast tuviera credibilidad y fuera objetivo, güey. Güey, si les dices que no tenemos producción, lo cual es cierto. Para los que no sepan, es cierto. Estabas en una cabina, los tres adentro, y pusimos una pantalla donde podemos ver si estamos grabando o si no estamos grabando, y no hay nadie afuera que nos esté regulando el sonido. No me sigo. Así que para los que son emprendedores allá en casita y les gustaría iniciar un podcast, pues pueden hacer eso. Emprendedor. La tía Lala, güey. Mamón. La tía Lala. Soy bien emprendedor, bien ver. Exacto. Oye. Creo que sí deberían de pasar para acá. Vamos a tener público en vivo, creo yo. Creo que nos están escuchando o alguien nos cerró la puerta y nos están viendo y están escuchando todas las idiotas. Está todo cerrado, ¿no? Además, pues yo vi a alguien reírse allá en la puerta de cristal. Punto X, vamos. Un día. ¿Quieren saber lo que pasó en el otro podcast? Hablamos de Star Wars. Lalo no tiene buenas opiniones. A Lalo lo tienen bien amaestrado. No, ni madre. A ver, no, ni madre. No. Yo sí hago las viejas, las citas. A ver. Dijo que tiempo fuera. No, ni madre. Sí. Y te voy a decir por qué. Ya habíamos quedado en el podcast que aparte perdiste. ¿Qué chingados? Que la película de Star Wars no es la mejor. No lo es. Ok, a ver. No lo es. Si hablamos de la mejor. Y me vas a decir, de Star Wars. Y si me dices que es una película para los fans. No. Entonces. Esa película es un 8-5. 8-5 y me la pelas. Me voy de este podcast. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Eso es todo lo que yo dije y nadie va a estar... No puedo continuar en este lugar. Si una persona está diciendo que Star Wars merece un 8-5, cuando en realidad... Merece un 8-5. Merece un 8. Merece un 7. Con permiso, gracias. 8-5, perra. No merece un 8-5. A huevo que merece un 8-5, güey. Güey, claro que no. No entremos en esto, porque ya lo hicimos, ¿no? De hecho, esta fue la semana. A ver, si quieren escuchar la discusión que tuvimos acerca de Star Wars, pueden sintonizar el podcast, que no hemos subido. Este va a subirse primero, güey, en lo que recupero los otros audios. Emma, ¿por qué no hacemos este sea el podcast versión cero? O sea, el podcast cero. Así, ¿volvemos a hablar de Star Wars? No, ya no puedo con esto. No, a lo que voy es, ¿has oído hablar de las ediciones número cero? O sea, son aquellas ediciones que están ya corregidas, que ya existen, pero que no se publican por completo. Por ejemplo, en los periódicos, tú tienes ya la edición de cada una de las notas, pero no publicas ese periódico. Este lo vamos a Este sería publicar. La versión... Esta es la versión 1 y el anterior, mejor dicho, es la versión 0. La que publicaremos cuando encuentre los audios. ¡Exacto! Ahí está, esa va a ser excelente. La versión 0. Bueno, entonces, comprendiendo que aún no nos hemos presentado, ya que lo hicimos en la versión 0 y Smash 4, está Bayonetta, voy a dedicarme pues a eso toda mi vida. Pues yo creo que sería conveniente que nos volviéramos a presentar para saber que, para que sepan. Ni siquiera nos presentamos en el primer podcast, yo les dije preséntense. No, sí, Luis, güey, sí, yo los presenté. Ah, sí, cierto. Es más, y como va a ser en este segundo podcast, o por lo menos el primero de la historia, porque ya habrá una versión 0, aquí está Alfredo Cruz al Comando Estelar. Sí, al Comando Estelar. No es cierto, ya... estamos aquí en cabina junto con Lalo y con Carlos. ¿Cómo están, muchachos? Estoy excelentemente bien. Voy a repetir mi introducción de la vez pasada. Soy Carlos, soy el líder del grupo porque soy el más guapo. Exactamente igual, puto. Me acordé de las palabras, ¿eh? Y ahorita estoy con mi compañero Alfredo Cruz, que ya lo conocen, y Lalín, el más putín. Miren, yo estaba bien hasta que Carlos tomó la palabra. Entonces, pues me encuentro un poquito irritado. No vas a hablar de que quieres ser cineasta y que la Canon y yo miren. No tenía ideas de qué decir, por favor. Pues me encuentro bastante bien. Habla Eduardo Sánchez. Yo voy a ser el responsable de algunas pequeñas secciones que tengamos aquí en el podcast de cine. Carlos va a ser el responsable de darme opiniones completamente distintas, como la de Star Wars, que no entiendo por qué rayos tiene esas opiniones, pero estoy bueno, aquí para volar sus mentes con la verdad. Solo para aclarar, Carlos no es el líder del grupo y no es guapo. Ah, por cierto, si nos quieren seguir en las redes sociales, en Twitter está Alfredo-Crosby. ¿Tú? Arroba teapachurre. ¿Tú tienes Twitter, mi querido Carlos? Sí, Games Astra. No, pues está bien. Ah, no, pues En ese nos pueden seguir. Eventualmente haremos una cuenta propia para este podcast. Siempre y cuando tengamos nombre y después se lo apliquemos a... La Lin El Más Putin Podcast Production. ¿Qué te pasa? Y después lo hagamos cuenta de Twitter. Evidentemente también habrá Instagram y Facebook. ¿Alguien sabe? ¿Sigue usando Twitter? ¿No se acaban de salir 2 millones de usuarios de Twitter? Sí. Sí, de hecho yo todavía uso Twitter. Güey, eso es porque por su nuevo reglamento que es pura censura. Sí, de hecho Twitter va a tener un problema. Si tú te metes, hay una página de internet muy interesante que te dice las ganancias y las pérdidas de las redes sociales en ese momento. Y Twitter siempre está en números rojos, lo cual es impresionante para una red que... tenía tanto alcance como Twitter. El problema es que están empezando a censurar a las personas. ¿Han leído el reglamento de espacio de las nuevas cosas que Twitter está censurando? Dice, hay una regla que dice, si está en desacuerdo con mis opiniones. Está en desacuerdo con mis opiniones. Piensen en eso. Si estás en desacuerdo con la opinión de alguien, Twitter te puede censurar. O sea, todavía sería algo peor que bloquear a algún seguidor o bloquear a alguna persona que responda a tus comentarios. O sea, y si te bloquean, si te quitan muchas veces, te quitan la cuenta porque estás atacando una... Supuestamente estás atacando a personas solo por no estar de acuerdo con algo que dijo alguien. Pero la pregunta importante es ¿por qué está pasando este cambio en Twitter? Yo sé exactamente la razón. Es culpa de pinches feministas. Ahí está. Chinguen a su madre. Ya me voy. Carlos, vas a leer el estudio como nena. ¿Conocen a Anita Sarkeesian y Brianna Wu? La segunda sí, la primera no. Cuéntanos, ¿quiénes son? Anita Sarkeesian es una investigadora feminista. Investigadora, lo digo entre comillas, muy cabronamente. Ok, ¿y qué hizo? Ella tiene su canal en YouTube, Feminist Frequency, y su serie más popular es Tropes versus Women in Video Games. Ok. Y para hacer esta, para crear esto, eso es un pequeño datito, para crear esta serie, hizo un Kickstarter donde sacó $500,000 para hacer esta serie. Un paréntesis, anuncio emprendedor. Si usted quiere donar al podcast, vente a Kickstarter. Si usted quiere donar este podcast para seguir teniendo nuestras voces, puede meterse a kickstarter.com y donarnos de $1 a $10. Y a cambio le vamos a dar, ¿qué les vamos a dar, Alfredo? El gusto de una suscripción, tanto a nuestra, a la versión que hacemos de manera cotidiana cada semana en este podcast. Estamos haciendo un anuncio para algo que no sé por qué. Supongo porque este güey tiene una tarea que hacer. Que por cierto, no es Kickstarter, es Fondeadora. Y les queden $1,000. Tendrán mensajes personalizados también, para su celular. También estamos en Indiegogo y puedes escuchar a Alfredo decir tu nombre. Alfredo, di varios nombres, por favor, para que escuchen la calidad con la que los di. Alfredo, Carlos, Sofía, Juan, Cristel. María. Oye, María ya se orgasmeó. Oiga, ya, hablando en serio, ¿qué tiene que ver lo último que nos acabas de comentar, mi querido entendí. Carlos, con Twitter? Google, primero fueron a Google Ideas y Google Ideas es un... Google te ayuda a sacar tus proyectos adelante. Luego fueron directamente a las Naciones Unidas a quejarse acerca de los ataques que están recibiendo por sus opiniones en las redes sociales. Como por ejemplo, Anita Sarkeesian tuvo mucho odio por su Tropes versus Women in Video Games, su serie. Tuvo muchísimo odio porque muchas de sus críticas, al menos en mi opinión, vamos a decirlo, muchas de sus críticas no tienen ningún tipo de fundamentos válidos. La verdad está muy mal hecho su research Y la verdad, está mal hecho, simplemente. No, no quiero entrar a todos los detalles ahorita mismo, no tengo el tiempo, el podcast se acabaría. Y Brianna Wu tuvo un escándalo que creó un movimiento llamado Gamergate, en donde Brianna Wu tuvo sexo con un... ¿cómo se llama? Un periodista que escribía sobre videojuegos. Brianna Wu hace videojuegos, exactamente. Okay. Hizo un videojuego, tuvo sexo con un reportero, y ese reportero le dio una muy buena review para su videojuego. Okay. Entonces, no estoy diciendo que ella pueda tener sexo con quien quiera, pero está un poco extraño que tenga sexo con este reportero que de repente le da un buen review a su videojuego. Y eso es lo que las personas estaban diciendo. Entonces, sí es un despapalle, la verdad sí es un verdadero despapalle. Pero estas chavas tienen mucho poder. O sea, Anita Sarkeesian apareció como una de las 100 personas más influyentes de hoy en día. En la revista Times, creo que era el Times, pero no quiero dar falsa información, entonces vamos a decirlo. Apareció. Ella fue a hablar con Twitter acerca de qué cambios podrían hacer en su plataforma para hacerlo un espacio más seguro. Y de ahí, poco después, salió este nuevo reglamento. Que en ese nuevo reglamento, ¿cuáles son las cosas que van a cambiar? No puedes ser violento con las personas, sí, explícitamente. Ya expliqué lo de no estar en desacuerdo con... Estar en desacuerdo con las ideas de otras personas y decirlo está visto como... Te van a censurar. Está visto como mal por el reglamento. Entonces, eso es lo que yo pienso que está lo peor ahí. Porque es literalmente... alguien puede decir algo como... No sé, yo pienso que esto es amarillo. Y tú puedes decir, no, yo pienso que esto es azul. Twitter te saca. Bueno, pero ¿a partir de qué fundamentos van a poder decir que algo es ofensivo o no? O sea, claro que van a estar las groserías y lo que tú quieras, porque... Evidentemente eso existe en Twitter y todavía, hasta el momento, todavía se permite, pero ¿a partir de qué punto o hasta qué grado se puede considerar a algo como ofensivo y digno de censurarse? Yo creo que hasta el punto en el que ataques a alguien que tenga muchísimos seguidores en Twitter. Y ahí es cuando realmente se considera como algo que van a sacarte. Porque... Decir tus opiniones normales, ¿cómo podría explicar esto exactamente? O sea, pongamos un ejemplo. Si, no sé, Justin Bieber publica algo y a mí no me gusta, supongamos que a mí no me gusta Justin Bieber y que realmente tengo un odio muy, muy, muy cargado hacia él y le escribo algo por el hecho de que sea una estrella mediática... Y que yo le escriba algo indebido, me van a mandar por un tubo. Por supuesto, por supuesto. O sea, definitivamente. Vale. No tienes ningún chance de con eso. O sea, ya contaron la historia, como uno que contó la historia de todo lo que pasó con Brianna Wu, su cuenta fue sacada, porque contó la historia. Así de simple. Es una herramienta de censura, simplemente. Este nuevo reglamento es una herramienta de censura en una red social que tenía como su punto más fuerte, el que le daba una voz a todos. ¡Se iniciaron revoluciones por Twitter! ¿Y ahora quieres censurar? Bueno, en eso honestamente tienes en parte razón. Pero veamos, ¿qué opinas tú, mi querido Lalo? Pues mira, yo creo que hay de dos, ¿no? Twitter sí empezó con este estilo de libertad de expresión. Y realmente eso está muy bien, pero también hay que poner ciertos límites. No estoy diciendo que el reglamento sea correcto, o sea, bueno, no que sea correcto, sino sea el mejor, y tampoco estoy a favor de la censura por completo, pero también hay que tener un poquito de reglamentación en internet y en Twitter. ¿Sabes? Es que la reglamentación, ¿a qué estilo? ¿Palabras que no puedas decir? ¿O a qué te refieres exactamente? Porque... cualquier cosa que te prohíban decirlo es un tipo de censura. Y todos tienen derecho a su opinión. Sí, pero ¿estás de acuerdo que no puedes dar una opinión tan agresiva contra una persona? O sea, no puedes insultar... Veámoslo por la parte del respeto, ¿no? O sea, tú no insultar a la gente y decir que te están censurando cuando tú estás agrediendo a una persona, ¿sabes? Sí, o sea, ese punto sí lo comprendemos. Aquí la cuestión fundamental es... saber a partir de dónde o en qué punto se puede considerar un insulto o simple y sencillamente un comentario que tú ejerces a través de esta red social. Porque, ok, hay muchas maneras de poder insultar a la gente. Ya lo he dicho, lo dije hace ratito. Que a través de las groserías. Y eso, evidentemente, pues, quieran o no, debería de ser censurado. O habría más tendencia a censurar este tipo de cosas. Pero hay otros comentarios con sarcasmo, con ironía, los cuales tal vez no tengan esas palabras tan antisonantes, pero al final y al cabo tienen un mensaje muy, muy, muy sórdido. Debería de haber una manera también, o deberíamos de conocer la manera en la que se evalúa el comentario que se da y si se determina que debe de ser censurado o no. He ahí el principal problema. No tanto en la censura, porque en todos lados lo hay. Digo, ya se va a oír la teoría de la comunicación, pero es así, en todos lados hay censura. El problema es qué método, qué paso sigues para determinar algo censurable o no. Nada es censurable. Y aquí lo voy a decir francamente. Yo pienso que se debería de poder decir lo que sea sin importar qué sentimientos llegas. Y esto debería de ser como, vamos a poner un ejemplo. Llega Lalo y Lalo dice, no, todos los putos son mierda, ¿no? Y le contesta una persona homosexual, es pinche homofóbico de closet. Y seguro se te antoja y no puedes conseguirla ya. Y ahí está. Los dos se dijeron lo que tenían que decir. Fin. Sí, no, pero lo que pasa en las redes sociales es que en muchísimas ocasiones una persona es atacada por muchísimos y miles de personas. Y entonces ahí es cuando tu imagen y tú como persona eres agraviado por los comentarios de estas personas, o sea, de las demás personas. Y recordemos también que ha existido el ciberbullying, digo. No podemos dejar de lado este tipo de cosas. Hay muchas ocasiones, o hemos leído en distintas plataformas, que la gente se suicida o la gente se daña a sí misma porque se da cuenta que en las redes sociales, por mucho que haya libertad de expresión o que quieran defender este tipo de cuestiones, les termina por doler. Es un problema clásico. De seguridad contra libertad. ¿Qué queremos más? ¿Ser libres de poder hacer lo que queramos? ¿O estar seguros de que nada malo nos va a pasar y no ningún mal nos va a llegar a nosotros? Porque sí, con esta libertad que hay en la red, se tiene una gran posibilidad de que hijos de puta se junten y empiecen a atacar a una sola persona. Pero si quitamos esto y empezamos a censurar todo, va a perder el internet una de las grandes cosas que tiene, que todos pueden dar su opinión ahí. Sí, pero hay formas de dar tu opinión. O sea, tú puedes decir que otra persona está equivocada, pero tienes que argumentar por qué está equivocada, tendrías que dar razones por qué está equivocada y tendrías que hacerlo de una forma respetuosa y no decirle, eres un pendejo de mierda que no sabes nada del tema y chinga tu madre. Y lo que pasa muchas veces en Twitter es que dicen eso. O sea, ¿cuántas veces has visto que en Twitter se le esté criticando a otra persona y se le den razones por las cuales está equivocada en vez de insultarle? Y eso no solo pasa en Twitter, eso pasa en otras redes sociales. Bueno, por ejemplo, Twitter, no sé si Twitter es un mejor ejemplo porque no tienes tanto espacio para mandar un mensaje verdadero. O sea, para decirle, no, te equivocas por tal, tal, tal y tal y tal. Pero a la vez se convierte en una ventaja porque es escribir en poco espacio algo lo suficientemente hiriente. No, sí. Sí. Y por ejemplo, hay otras redes sociales que prácticamente es lo mismo. ¿Cuántas veces has visto en los comentarios de YouTube insultos hacia la persona que hace el video, hacia las personas que comentaron el video? Y hay gente que solamente lo hace para estar molestando a cuantos seres humanos se les aparezca enfrente. O sea, están los trolls que realmente lo hacen solo por diversión y hay quien sí lo hace en serio. Entonces yo creo que ese tipo de cosas como los trolls sí deberían de reglamentarse y censurarse. Porque yo no le veo el sentido a estar diciéndole a alguien, chinga tu madre, eres un pendejo. Mira, solo por querer arruinarle el día. Aquí está la cosa. Si censuramos algo, censuramos todo. Y si abrimos la puerta a la censura de un tema, o de unas palabras, o de unos insultos, abres la censura a todo. Porque todo puede ser objeto para alguien, para cualquier persona, todo puede ser como ofensivo. Para algún grupo, para alguna persona. Entonces, si abrimos las puertas de la censura, no los podemos detener. Porque si en este caso se censura, en este caso se debería también. Exacto, recordemos también el caso de Facebook con las fotografías de una mujer dando pecho. Digo, evidentemente uno se da cuenta que es una acción completamente natural, donde es un niño que está mamando, porque así es la terminología, está mamando. Como la Lin. Y en algunos... Porque al niño le gustaba el mami, ¿no? Okay, sí. Y entonces, las políticas de Facebook hicieron que este tipo de fotos no se pudieran publicar en esta plataforma digital, electrónica. Y al final del día también hubo una serie de revueltas, hubo una serie de críticas por esta acción. Es como estaba diciendo Carlos hace rato. Si empezamos a censurar algo muy, muy pequeño, por muy insignificante que parezca o que o creamos las, que aunque sea... Aunque tengas las mejores intenciones. Exacto. Terminará convirtiéndose en la razón o en el motivo para que otras cosas sean censurables también. Pero entonces eso, o sea, también se podría aplicar un poquito a la forma inversa. O sea, si no censuras y si no tomas control de las cosas que están sucediendo en la red... Por más que tengas buenas intenciones, vas a tener todo este tipo de cosas que ya hemos estado viendo, que son trolls, que son insultos, que son comentarios que muchísimas veces no tienen una aportación a lo que estamos viendo en las redes sociales y que solo dificultan la comunicación dentro de estas. O sea, debe de haber un equilibrio. No puedes decir, todos somos libres de decir lo que queramos, y no puedes decir, es que no podemos decir nada. Tiene que haber un equilibrio para que las personas puedan decir las cosas que quieran, siempre y cuando respeten ciertos códigos de ética que puedan facilitar la comunicación. Sí, pero el punto está en que esos códigos de ética, ¿en qué se basan? O sea, va a sonar muy filosófico este asunto, pero... Los parámetros, que esa era la palabra que estaba buscando desde hace rato. Uh-huh. Los parámetros, ¿quién los hace? ¿Por qué los hace? ¿Y bajo qué circunstancias se van a usar estos parámetros? ¿Quién decide qué es ofensivo? Y ahí está el problema, porque también es una forma de censura. Al final del día, solamente algunos hacen ese código de ética que va a repercutir en todas las personas que utilizan la red social. ¿Cómo que ya no puedo decir que todos chupen pito? ¡Puta madre! Bueno, pero ya cambiamos de tema. Sí, estamos suficiente por hoy. Hemos llevado más de 15 minutos hablando de esto. Yo creo que es suficiente. Es un buen tema, es un buen tema. No, yo sé que es un muy buen tema, pero hay que dejar también a la gente... Si piensan que Lalo está equivocado, mándenle insultos por Twitter. Troléelo, @... Y si piensan que... ¿Qué? @ te apachorré, espero sus insultos, hijos de puta, vengan contra mí. Y si están en desacuerdo conmigo, no me digan nada porque se censuran. ven como mi punto. Soy @ cgamesastra. Si quieren venir a insultarme y decirme qué tonto soy. Vale, y nadie sabe cómo escribe eso, así que nadie te va a insultar. Sí, Games Astra. Está bien. Y @ Alfredo-Crosby, Crosby. ¿De qué vamos a hablar ahora, muchachos? Lalín, tus peliculitas. ¿Ya quieres empezar con las películas? ¿No quieren hablar de otra cosa primero? No sé, ¿viste más películas? No, primero hablamos de películas. Va, me parece bien, y después de deportes. Ok, esta semana yo fui a ver fui a ver tres películas, de las cuales una íbamos a comentar en el programa, pero estos señores no fueron, y era Deadpool. Solo dinos, ¿buena? Chicas, lleven a su novio. Amigo, convence a tu chica para que vaya, por favor. Sí, a ver, yo digo que mujeres allá afuera y quieren consentir a su novio, invítenlo al cine, llévenlo a ver Deadpool, cómprenle palomitas, por favor. Y él se los va a agradecer muchísimo y ustedes se van a pasar un gran rato porque es una buena película. Una película que, si bien estamos acostumbrados a las películas de superhéroes en esta época, que están saliendo muchísimas películas de superhéroes, y salieron muchas, y esperamos muchísimas para este año y los que vienen. Civil War. Exacto. ¡Vamos, Iron Man! Y entonces, Deadpool presenta... Sé que Iron Man pierde. Un Pero el Capitán América muere. Deadpool presenta una forma... más cómica y más entretenida. Bueno, no más entretenida, pero sí un punto de vista... 50-50 comedia o... 50 serie, 50 comedia o 75 comedia, 25... Yo digo que está 50 comedia, 50... Acción, argumento. Lo que sí te puedo decir es que la publicidad de Deadpool es muy buena. Todos la hemos visto. Lo sabemos. Y la película realmente sí cumple con lo que la publicidad promete. Tiene partes muy cómicas. ¿Es una película de amor, entonces? sí es una película de amor. Puedo decirles que sí es una película de amor. Y bueno, eso fue Deadpool, que los señores no fueron a ver, no cumplieron con la tarea del podcast. Habla de la que yo no he visto. Porque originalmente íbamos a ir hoy, güey. Y aquí al señor Carlos se le ocurrió grabar hoy. Tenía examen. Ayúdenlo. Qué lástima hacer examen el jueves en la tarde, ni modo. Sí, íbamos a ver Deadpool. Yo creo que el siguiente podcast podríamos comentarla, porque yo creo que vale la pena escuchar sus opiniones más. Cuando a este señor se le ocurre decir cosas como los que escuchamos en Star Wars. Cuando dijo señor, entiéndase Carlos. Exacto. Este señor, y estoy apuntando para que todos vean en forma de audio quién es. No. Es que ya previamente en este podcast habíamos establecido que nos peleamos por la de Star Wars. Así que solamente hice inferencia a lo que habíamos dicho anteriormente. Sí, seguro. Bueno, todos, ¿no? También fui a ver The Hateful Eight. The Hateful Eight. Que es a nuestro querido señor Alfredo, ¿no fue? Pero yo sí. Pero sí fue Carlos, así que por favor que... Es Tarantino y Tarantino básico. Está buenísima la pinche película. Sin spoilers, ¿verdad? Sí, puedes contar por lo menos la parte esencial de la película, evidentemente no el final. Ok, al final se muere... Bueno, ya dinos en pocas palabras de qué va la película. Vamos a decirlo así. Está el Hangman, uno de los personajes de la película. Joe... ¿Sí era Joe? ¿Joe Cage? Algo así. Y tiene a una vieja que atrapó. Ah, ya. Que vale 100 mil... ¿10 mil dólares? Sí, $10,000. $10,000. Termina encontrándose con Samuel L. Jackson. No me acuerdo el nombre de su personaje. Es Samuel L. Jackson. Motherfucker. Motherfucker. Nigga, motherfucker. Suck my big black cock. Entonces, llega él, se juntan, se encuentran con otro que va a ser el sheriff, se juntan, y al final, después de este inicio, llegamos a nuestra locación de la película. Y es el escenario en donde toda la película sucede. Y básicamente es... Estos, un montón de hombres encerrados con una vieja, con la vieja que vale $10,000 y ver lo que pasa ahí. Sí, yo puedo decir que es para los fans de Tarantino, es una película, no es de las mejores, podríamos decirlo, pero sí es una película que vale la pena ir a ver. Si tú no conoces nada de Tarantino... Es una buena manera de entrar, ¿eh? Podría ser una buena manera de entrar. Es una buena manera de entrar al estilo Tarantino. Yo creo que a la gente que no ha visto Tarantino y que no es muy fan de Tarantino le puede parecer un poquito fuerte y un poquito repetitiva, por ejemplo, en los temas que toca del racismo. Censurarían en Twitter. Ajá, yo creo que el racismo que presenta la película es un poquito repetitivo en ciertas partes. O sea, cuando usas la palabra niga tantas veces, la palabra niga pierde el impacto. Sí, de hecho, y por ejemplo, si hay algo que puedo aplaudir de esa película es escuchar a Samuel L. Jackson decir señor Pop. Era lo mejor del mundo. Pero sí tiene como ese toque racista que se vuelve un poquito repetitivo a lo largo de la cinta. No sé, el racismo contra los mexicanos a mí me pareció cagado. Sí. De hecho, sí. Y está muy chida porque hay partes donde los mismos gringos dicen palabras en... como insultos en español. Cabrón. Entonces se escucha muy bien eso. Bueno, por actuaciones, yo creo que Samuel Jackson, Daisy Domercq dio una actuación muy, muy buena. Me cagó el personaje, ¿eh? ¿Te cagó? ¿Por qué te cagó? Me cayó mal. O sea, está bien hecho el personaje porque me cayó mal. Exactamente, es como lo quería que hacer. Fue displicente. Sí, ¿no? Y por ejemplo, la parte que cuando toca la guitarra, como que te da otra sensación del personaje, ¿no? Es como, güey, qué película tan satisfactoria. Es cuando el... al pinche hermano. Sí. No, hay una parte donde ya al final te mantiene muy, muy tenso. Yo creo que la película cierra de una forma muy fuerte. Ah, no, cierra de una forma excelente, con broche de oro. Sí. Bueno, pero tampoco hay que... Pero podemos decir, o sea, puntos débiles de la película, yo creo que para la gente que no le gusta Tarantino, sí se le va a hacer un poco pesada. Oye, si la gente no le gusta Tarantino, no vayas a verla, porque es una película de pinches Tarantino. Sí, pero por ejemplo, si te gustaría conocer de Tarantino, tal vez podrías ver otras películas antes y luego ver esta. No sé, ¿cuál película verías que no esté al nivel de esta? O sea, todas las de Tarantino son fuertes. Sí, sí, sí, pero... Pulp Fiction. Voy a ver Pulp Fiction si quieres entrar a Tarantino. Sí, ¿por qué no? Sí, creo que terminaría siendo mejor opción. Y será sinófilo. Será sinófilo porque viste Pulp Fiction. Otros puntos débiles de la película. ¿Encontraste muchos? ¿O encontraste alguno? Puntos débiles de la película. Además de la repetición del lenguaje que hacía que se volviera más débil. Ajá. ¡Puta madre! O sea, es que me gustó mucho el estilo de obra de esto. Tenemos un escenario aquí y este es el escenario en donde la mayoría de las acciones suceden. Yo puedo decir que... Bueno, otro punto fuerte, la fotografía es buena. Si no estuviera Revenant con el Chivo Lubezki, yo creo que la fotografía... Que todos se orgasmean al ver la fotografía de esa película. De Revenant sí es muy, muy buena. Pero yo creo que la fotografía de esta película pudo haber sido... Un otro digno punto, rival. Otro pero punto. Pero puntos débiles, ¿verdad? No, otro punto fuerte es el soundtrack. El soundtrack me pareció excelente. Yo creo que... Es una buena película, no podemos yo decir creo muy... que mi corazón en el soundtrack está dividido porque también fue a ver Carol. Y la verdad es que el soundtrack de Carol a mí me pareció muy, muy bueno. Entonces, pues... No sé si esta película en soundtrack fuera mejor que la de Carol, pero yo creo que las dos van a tener una muy, muy buena competencia en cuestión de soundtrack. ¿Qué más podemos decir de la película? Está hecha al estilo Tarantino, por capítulos, como ya le conocemos. Saltos temporales, que son clásicos de Tarantino, que podemos ver de repente un flashback. Este tuvo uno, ¿no? Ajá, o sea, tiene un flashback y... Pero, ¿sabes qué? El flashback se me hizo largo para el momento de la película en el que lo metió. Estábamos. Sí, sí, sí. Puedo entender, o sea, sí, rompió el... Y además fue algo que pues ya sabíamos lo que iba a pasar, evidentemente. No necesitábamos verlo. Tal vez si lo hubieran puesto... Tal vez si lo hubiera cortado un poquito hubiera estado mejor. Pero realmente, a mí... Yo sí disfruté esa película bastante. Ah, no, me ahora, encantó, buenísimo. La versión que vino aquí a México es una versión acortada. La versión que salió en Estados Unidos me parece que dura unas 3 horas aproximadamente. Ah, sí, el que tiene como el punto en medio, ¿no? Para que vayas al baño, tomes palomitas, literal. Eso sí no lo sé, pero sí sé que la versión que salió en Estados Unidos fue más larga de la que nos presentaron aquí en México. ¿Fue censurada? ¡Pinche Twitter! Todo es tu culpa, Twitter. Alfredo está muy así, viendo como, sí, a huevo, sí. Yo sí sé. Sí, sí, sí. No, sí, yo sí. Lo que les quería preguntar es, si yo tuviera que ir este fin de semana al cine, ¿qué me recomiendan? ¿Deadpool o la otra que acaban de comentar, que se me fue el nombre? Deadpool va a ser para toda la familia. Si vas a ir con... Sí, depende con tus de... hijos, ve a ver Deadpool. Sí, no, creo que quieras llevar a tus hijos o a tu novia a ver... Bueno, claro, porque está cuestión de clasificación, ¿no? La otra es clasificación C... Mientras que Deadpool es... B15. B15 o R, como le quieran llamar. Sí, sí, sí. Pues mira, realmente las dos películas valen la pena, pero es muy... Depende. De acuerdo a lo que te gustaría ver en ese momento. Exactamente. Si quieres comedia, ve a ver Deadpool si quieres. Si tú quieres pasar un buen rato en el cine, palomita, refresco, con tu novia, con tu familia, puedes ver Deadpool y la vas a pasar bastante bien. Si tú quieres ir al cine y apreciar una buena película... Fuerte. Pero al estilo de Tarantino. Con los temas que toca al estilo de Tarantino. Puedes irte solo porque... O puedes invitar a alguien. Alguien por ejemplo, que sepas que no va a ofenderse fácilmente. Sí, sí, sí. Yo fui el viernes pasado y prácticamente en la sala éramos 5 personas. ¿Fuiste solo? Sí, fui solo. Al lado de mí había otro señor solo. ¿Bere no te mandó? No, Bere no quiso ir. ¿Por qué no le gusta Tarantino, joven? Uy, no mames. ¿Qué pedo con Bere, güey? Te trae como tu esclavo. Le mandamos un saludo a Bere, que novia de... No le gusta Tarantino. Sí, no, Oye, Bere escuchará esto, ¿verdad? No va a escuchar nada. O sea, huevo que lo va a escuchar. Le voy a mandar el link. Claro que no va a escuchar esto. Ah, por favor. Eso sí, cuando... Entonces, cuando sea necesario pues... Hacer el... El... Exacto, pues, gracias. Para cerrar... Bien hecho, producción. Para cerrar la película de los 8 más odiados, yo creo que hay figuras muy representativas de las películas de Tarantino. Tenemos a Tim Roth, tenemos a Samuel L. Jackson. Y tenemos a Samuel L. Jackson. El otro día vi, está en YouTube. ¿Cuántas seguidas lleva Samuel L. Jackson con...? Pues mira, Samuel L. Jackson salió en Django. Uh-huh. Salió en Pulp Fiction. Salió en esta de los 8 más odiados. Y Tarantino se lo lleva a 8 películas, ¿verdad? Sí, de hecho, esta fue la octava película de Tarantino con 8 personajes que de cierta forma nos hacen recordar las películas pasadas de Quentin. Bueno, ya nos estamos metiendo mucho, vamos a empezar a hacer spoilers y seguimos. Bueno, en eso tienes razón. Ahora, ¿de qué vamos a hablar? ¿Quieren hablar de deportes, Alfredo, para que puedas hablar? Digo, ya, si ustedes insisten, güey. Ah, no, sí. Insistieron nada. Seamos honestos, ustedes no insistieron nada, yo tenía que escuchar todo lo que hicieron. Acerca del séptimo arte. Yo quisiera hacer una pregunta antes de cerrar esta parte. A ver, dinos. Bueno, no sé qué me vayas a preguntar a mí, si no... Sí, es para ti. Ah, ok, a ver. ¿Cuáles son las últimas 3 películas que has ido a ver al cine? A ver... Star Wars. 1, 2, Rápidos y Furiosos 7. Güey, cine excelente. Déjame decirte que Rápidos y Furiosos 7, Cream de la Crumb, sí me gustó. Bien. Hay unas tomas que se siente que era un director con experiencia. Ay, son pinches tetas, güey. También. Pero no, sí se siente que era un director con experiencia en lo que son thrillers y películas como más de suspenso. Y hay varias escenas en... Bueno, pero sigue las películas, sí. Perdón. Una más. Sí, sí, ¿qué sí. más? El estaba La Orca, la película esta de suspenso. Bueno, no sé si es suspenso o es terror. Oh, el del la demonio de Balbubus. Bubus. Balbubus. ¿Qué más tuvo el año pasado? Archivo 253, fue por estas fechas, enero, febrero. Güey, ¿no fuiste el cine en todo el año? No, fíjate qué curioso. Al inicio del año pasado, de 2015, yo empezaba a ir mínimo una vez al mes al cine. Pasó, bueno, entré a la Ibera y todo, se fue a la mismísima mermelada. Sí. Y ya no fui. No. Hasta diciembre que llegó Star Wars. Sí, yo el semestre, el año pasado estaba tratando de ir una vez al cine por semana. ¿Y ahora estás yendo 2 veces al mes? No, ahora estoy yendo, por ejemplo, de lo que fue el viernes pasado a este jueves, fui 1, 2, 3 veces al cine. Te mamas, Lalo. Sí. ¿Eso es tener dinero, señores? No. Eso no es gastar en la novia. ¡Oh! ¡Güey! ¿Qué te pasa? Saludos, Bere. Si es que nos vas a escuchar, pues. Bere nos va a escuchar. O sea, le voy a mandar 3 links. Y una última cosa que me gustaría decir en la sección de cine es que si quieres ir al cine este fin de semana, también podrías ver The Room. Es una película que se va a estrenar, me parece, que el viernes. Oh, hi, Mark. Y parece que va a tener bastante, bastante... buena, o sea, se ve que va a ser una muy buena película, pero bueno, ya. ¿Y entonces el Real Madrid le ganó a Roma? Sí, yo creo que ya chole de cine y vamos a pasar a otra parte. El golazo de Cristiano, yo creo que lo más importante en esta semana es el regreso de la Champions en este fervor. Gracias, pam, gracias, pam, pam, Carlos. Pam. Gracias por esta introducción. ¿Pitera? Exacto, no lo iba a decir, pero bueno. Ya lo dije yo, sigue. Exacto, gracias por hacerlo. Muy buenos partidos en general en esta ida de los octavos. Yo creo que hay 2 partidos que destacar. El primero, evidentemente, es el Real Madrid contra la Roma. Un partido que esperábamos así. Un Real Madrid que tenía que proponer, independientemente de que independientemente de que fuera... Estaba obligado a ganar. Exacto. Y que estuviera de visitante. Ese gol de Cristiano Ronaldo, muchos dicen que es un gol... O sea, sí es un golazo, ok, sí es un ¿No golazo. ¿No te gustó? No, a lo que voy es, yo vi la repetición y presiento que le rebotó, al momento del disparo le rebotó al defensa y eso provocó que el balón tuviera un efecto extraño y se viera más como un golazo. Ok, la jugada fue muy buena porque es un trazo. Es una buena jugada. Una es buena un trazo y un pique de Cristiano Ronaldo un por la banda de la izquierda donde termina recortando desde el centro del área y remata bien. Ok, el disparo iba a portería, no sé si realmente iba a ser gol, aunque cuando el defensa no le iba a poner la pierna, no iba a estorbar el disparo. Pero considero, como ya lo dije, que ese gol, más que nada, se convierte en un golazo por la jugada previa, todo lo que hizo Cristiano Ronaldo, el sprint que se aventó y el recorte que le hizo al defensa. Es que eso es lo que hace el golazo, evidentemente. Sí. Bueno, y el segundo gol lo anotó Jesse. Digo, por si estaban con el pendiente. Por si querían saber. Exacto, por si querían saber, el segundo gol lo metió Jesse al minuto 86. Uh-huh. Ya la vuelta será en el Santiago Bernabéu. Evidentemente, el Real Madrid tiene todas las de ganar. Y curiosamente estaba viendo en una cadena televisiva de deportes la probabilidad de que el Real Madrid gane y claro, llegue a cuartos de final. Es un 99%. O sea, ya están muertos, güey. Ya estos muertos están muertos. De ahorita viene Roma con 3 goles, güey. Pues mira, es fútbol y yo creo que todo puede pasar, pero sí la va a tener muy difícil la Roma. Y más porque están en el Santiago Bernabéu y el Santiago Bernabéu, como quieras, va a imponer. Estadio. O sea, el estadio sí impone. Excepto si es el Barça, ¿eh? Les metes 4. Fíjate, ahorita que tocaste ese tema, no tiene que ver con Champions, sí con la Copa del Rey. Estaba leyendo los comentarios de que... el Barcelona tenía planeado jugar la final de la Copa del Rey de esta temporada en el Santiago Bernabéu. Evidentemente por ese... Para que le cale el Real Madrid. Que no, que chinguen a su madre. Y se salvaron por un concierto que va a haber en esas fechas. Pero leyendo los comentarios, encontré a varios aficionados, dizque muy, muy aficionados al Barcelona, que decían que era imposible jugar en un estadio donde entrenan y donde meten 4 goles, Me gustó ese chiste, güey. Es la verga, ¿no? Así de hojaldra y así de mala onda y mala leche, wey, hacen los comentarios. Qué pendejos que les meten 4 en su casa. Ni modo, era Rafa Benítez. Bueno, muchos culpan a Rafa Benítez. No sé si realmente sea él. Al del director técnico. Bueno, igual y los jugadores aflojaron para que ya lo corrían de una pinche vez. Puede ser. Bueno, eso hicieron en el Chelsea. Hicieron en el Chelsea. Vamos a ser honestos. José Mourinho tenía una perfecta temporada. Llegó con la misma alineación a la 2015-2016 y se convirtió el equipo en una verdadera basura. Jugaban, era la misma formación, era el mismo estilo y perdían. Mucha gente creía que era porque hacía falta un refuerzo o porque ya sabían jugarle al Chelsea. Puede ser que sea esa razón. Pero también pongámonos a pensar que hay ciertos jugadores que no sentían ese ánimo de Mourinho o ese calor casi de padre que le da Mourinho a sus hijos o pues a sus futbolistas, llamémosle mejor dicho así. No me trates como niño, pendejo. Exacto, no son niños, son futbolistas. Y a partir de ahí empezaron más, se agravó la crisis del Chelsea y llegó hasta la destitución de José Mourinho. Digo, ahora con Gus Hiddink es una mejor performance de este equipo blue. Que por cierto, este es el segundo tema que vamos a tocar. ¿Qué partidos aventaron el Chelsea y el Paris Saint-Germain? Yo lamentablemente estaba en clases. Yo puedo decir que estaba viendo ese partido, vi 15 minutos del partido, pero mi función de cine a la cual iba a asistir y que yo quería asistir porque... ¿El Kinoki? Fui a ver Carol. Ah, ok. Yo quería comentarlo aquí en el podcast y pues profesionalmente fui al cine, ¿verdad? No, realmente lo que yo pude ver del partido, que no fue mucho, fue un partido peleado. Dicen que en el segundo tiempo, que yo no pude ver... El Paris Saint-Germain, de hecho, eso me lo dijo Alfredo. Ganó 2-1, ¿no? Estaba metidísimo en la zona del Chelsea. Y pues habrá que ver qué es lo que va a pasar el siguiente partido. ¿Cómo viste a tu equipo perder, Alfredo? ¿Qué? Mira, yo lo estuve pensando en el camión porque el segundo tiempo lo vi hasta el minuto 60. Después tuve que tomar el bus, regresar a casa y en eso prendí mi celular, escuché en la radio. Bueno, aquí no lo pasaron en una estación francesa. Y ahí fue donde escuché ya el final del encuentro. ¿Qué puedo rescatar o qué puedo decir de la derrota del Chelsea? Es normal cuando un equipo que pretende llegar a instancias grandes, la única solución que encuentra es primero jugar de visitante y encerrarse. ¿Para qué? Para no poder recibir muchos goles y que puedan remontar en casa. Así ha sucedido en las últimas ediciones. Recordemos que el Chelsea hace un año fue eliminado por el París en tiempo extra. Y hace dos fue el Chelsea que sacó al París en tiempo reglamentario. ¿Y qué pasó hace 2 años? que el Chelsea perdió 3-1 en el Parque de los Príncipes. Fue una exhibición muy buena por parte del París en ese entonces, pero que fueron incapaces de mantener la ventaja, sobre todo porque la posesión, no supieron capitalizar la posesión que tenían, que tuvieron en casa. Ya cuando visitaron Londres allá en Stamford Bridge, no, mucho menos iban a tener el balón, y el Chelsea se fue al frente hasta el minuto 82-83, donde Willian marcó aquel 2-0, que a la postre significó la clasificación del Chelsea a la semifinal, y que perderían frente al Atlético de Madrid. Sí, yo puedo decir que si Courtois no vuelve a hacer lo que pasó el partido pasado, yo creo que el Chelsea puede tener posibilidades. Creo que el Chelsea es el favorito en este momento, porque metieron su gol de visitante, y eso vale mucho, ¿verdad? No sé, porque cerrar en casa y con la regla del gol de visitante me parece más complicado. Lo que necesitan es un gol. Sí, sí, sí. Pero no recibir. Pero el problema es no recibir. Y sí, puedes decir que estás en casa y que tienes el apoyo de tu gente, pero me parece muchísimo más complicado porque, considerando que el París ya ganó el partido, si el París mete un solo gol, el Chelsea se puede ver en unos aprietos impresionantes. Y por eso yo creo que el Chelsea, bueno, la va a tener difícil. Un gol significa que tienen que meter dos. Todavía no es tanto problema. Si meten dos... Pues mira, si el París metiera un gol, quedarían 3-1. Y el Chelsea tendría que meter... Dos goles. Dos. O sea, es igual meter un 2-1 como lo hizo en el Parque de los Príncipes. Que Chelsea vaya a meter dos goles. Dos goles. Y entonces irían a tiempos extra. Uh-huh. Y puede que suceda lo de hace un año. Exacto, por eso te estoy diciendo que si Courtois no se... Porque podemos decir que ese partido Courtois cometió dos o un error. No, mira, el primer gol, el tiro de esquina que marcó David Luiz, el error no lo comete Courtois, lo comete Diego Costa al chocar con Fábregas. Y el segundo, si es un error de Courtois porque pretende salir a cortar el balón, a cortar el centro, se queda a medio camino y ni una ni otra, ni fue a cortar el balón, se intentó aventar desde ahí para evitar que entrara el remate de Thiago Silva, no lo logró y con eso el Chelsea fue eliminado. Yo lo que quiero rescatar o lo que quiero decir es que, honestamente, el tridente que tiene el PSG es superior al de Chelsea. Tienes a Ibrahimovic, tienes a Cavani en la banca, que fue en esta ocasión fue reemplazado en la alineación titular por Lucas Moura, y tienes a Ángel Di María. Sí. O sea, evidentemente, el París juega con un 4-3-3, mientras que el Chelsea juega con un 4-2-3-1. ¿Y qué pasa? Que cuando tú nada más tienes como referente a Diego Costa, dependes de lo que te haga Willian, de lo que te haga Oscar y de lo que te haga Pedro. Sí, sí, sí. Si estos tres jugadores no son capaces de retener la pelota o de poder pasársela uno a otro y avanzar, comer terreno, no tienes posibilidad de ganarle un París que tiene a grandes defensas. Tiene a Thiago Silva, tiene a David Luiz, tiene a Marquinhos. ¿Se reforzó? ¿Tiene a Maxwell? ¿Tanto? Se me había olvidado qué tan fuerte se pusieron para esto. Petrodólares. Petrodólares. Una sola palabra, petrodólares. Petrodólares. Pues, neta, es que de la nada... Verga. Pero no, y querían a Cristiano. Pero pues no podemos olvidar que el Chelsea de ahí surgió, ¿sabes? El Chelsea fue un equipo que sí tenía historia dentro de la Liga Premier, pero hubo un tiempo donde el Chelsea tuvo muchísimos problemas económicos. De hecho, yo leí entrevistas a los jugadores que decían que estaban ellos cooperando para comprar un campo de entrenamiento que fuera mejor, más adecuado para ellos. Y el Chelsea pues nació del dinero o se empezó a crecer a partir de la inversión fuerte que hizo Abramovich en el equipo. Entonces, pues, en ese estilo, pues yo creo que... el Paris Saint-Germain pues, se reforzó como pudo reforzarse y el Chelsea pues también. Sí, lo que pasa es que Chelsea no tiene jugadores que son tan desequilibrantes como los tiene el París, sobre todo en ataque. O sea, yo si comparas las alineaciones, en defensa, bueno, en la portería, ¿quién tienes? A Courtois, y tienes en la otra a Sirigu, el italiano, que era banca, y ahorita estaba Kevin Trapp, el alemán, que la verdad tuvo una muy, muy buena actuación en el partido de ida. Después, en la defensa, puede que se vayan, que estén equilibrados. Pero ya a partir de generación de juego, honestamente, la tiene muchísimo mejor, ese rubro, perdón, lo tiene muchísimo mejor el París que Chelsea. Sí. Y si no tienes una, y si no tienes una formación que pueda hacerle frente a un 4-3-3 con grandes referentes como Ibra o como Cavani, incluso Di María, no tienes gran posibilidad para atacar, para meter gol y evidentemente para avanzar en cuanto a la Champions League. Uh-huh. Bueno, de todas maneras, esperaremos el partido de vuelta prácticamente 3 semanas. Allá en Stamford Bridge. Puta, Finchi se hace desear la Champions, ¿eh? Sí, sí. Madre. Así deberían de ser. Zorra culera. Mira, así deberían de ser algunas que no vale la pena mencionar en este momento. No sería adecuado. No se hacen del desear. No vale la pena. Algo que les quería resaltar ese partido, digo ya como último. La posesión fue 61 a favor del PSG, 39 a favor de Chelsea. ¿Esto por qué se los digo? Porque en los partidos en los cuales Chelsea juega como visitante, la posesión es así. Digo, no sé si ustedes se acuerdan en el partido contra el Barcelona en el 2012. La posesión casi era 70-30. Bueno, Barcelona es... Ok, es el Barcelona. Es un equipo que abraza el balón. Ok, contra el Bayern, ¿qué fue? 60-40. Ok, ahí ya no está... Y no era el Bayern de Guardiola, todavía estaba Jupp Heynckes. Sí. Esa etapa del Chelsea con Di Matteo fue una etapa bastante defensiva. Era el regreso del catenaccio italiano. Sí. Y es impresionante cómo el Chelsea con una jugada en la final, un tiro de esquina cuando el Chelsea por fin se decidió ir al frente. Bueno, porque ya le quedaban 3 minutos. Sí, exacto, pero ¿sabes qué es impresionante? Que lo empató. El único remate al arco en 90 minutos fue el tiro de esquina. Efectividad. Que remató Drogba y que Neuer no pudo sacar. Ese fue el único remate y fue el gol. Y regresémonos al partido contra el Barcelona de esa época. Que fue el Chelsea va abajo y ¿qué hace Ramírez? Mete un golazo. A pase de Lampard, por cierto. Exacto, un golazo que se aventó Ramírez. Y luego, ¿qué más tenemos para cerrar el juego? El Niño Torres anota gol. Deja tú, yo me acuerdo perfectamente de ese partido. Estaba en el liceo. Qué viejos recuerdos. Pero en la televisión aparecía que todo el mundo pedía mano. Todos los del Barcelona, el Camp Nou, toda la ciudad condal, incluso toda la región de Cataluña pedía mano. Despejan el balón y en eso el único güey que aparece a 30 metros a la redonda es Fernando Torres. Y se avienta todo medio campo. Impresionante. ¿Eh? Como en el videojuego de FIFA, cuando entras, ves que está la opción de entrenarte en un campo y ese eres tú contra el portero. Así era. Era más o menos Niño Torres contra Valdés. Y les metió la vara, evidentemente, y todo se acabó y llegaron a la final, la ganaron y todos contentos. Ahora, hubo otros dos partidos que hay que mencionar, claro, porque era la ida de los octavos de final. El Benfica le ganó al Zenit in extremis. Algo muy, muy sorprendente porque ese partido, una, pocos lo vieron. Estaba el del Chelsea. Y dos, porque Raúl Jiménez estaba en la banca. Cuando entró, empezó a mejorar la imagen del equipo luso. Y tuvo que llegar una jugada prácticamente fortuita para que marcaran el gol y se acabara el partido. La pregunta aquí es, visita San Petersburgo con un frío, digamos, todavía que le puede calar a aquellos jugadores que no están acostumbrados a estar en este tipo de climas. ¿Qué tanta chance tiene el Benfica de mantener esta ventaja y de pasar a cuartos de final? Es una ventaja mínima, ¿no? Sí, 1-0. ¿Qué piensas tú, Lalo? Pues, mira, las condiciones sí me parecen bastante influyentes en lo que puede ser el resultado del partido. Pero yo creo que como jugador tienes que saber soportar ese tipo de cosas. Independientemente de que sí es muy complicado, yo no lo voy a negar. Tienes que saber cómo controlar ese tipo de situaciones. Porque si no, significa que no estabas apto para pasar. Y pues vamos a ver, o sea, si logran demostrar que son aptos y que tienen lo suficiente para continuar su camino. ¿Pero si los ves en cuartos de final? Yo creo que sí. Yo creo que va a ser un partido cerrado, pero yo creo que sí, sí tienen una posibilidad. Va, y el último partido que tuvimos en esta semana es el Gent o Jontoise, o la Jontoise, que perdió en casa frente al Wolfsburg de Alemania 2-3. Un partido que parecía ya decidido a partir del minuto 60 cuando Kroos se metió el 3-0. Y se levantaron. En 10 minutos hicieron todo lo que debieron haber hecho en los 80 anteriores. En ese partido estaba el Real Madrid, ¿verdad? Al mismo tiempo que esta transmisión. Ah, exacto. Sí, tampoco lo vieron porque estaba el Real Madrid. Pero, la verdad es que estaba el Real Madrid. O sea, honestamente, los dos partidos, los del Benfica y el del Rennes, no lo vieron porque tenías el Paris Saint-Germain contra el Chelsea y porque tenías el Real Madrid-Roma enfrente. ¿Cómo puedes? Sí, sí, la verdad es que... Exacto. No. Es prácticamente imposible. Lo increíble es que marcaron dos goles en 9 minutos. Digo, yo sé que el Rennes tiene muy pocas posibilidades de acceder a cuartos de final, pero por lo menos le pone un poquito más de sabor a ese partido de vuelta en Alemania. Claro, claro. Y para acabar los partidos de la próxima semana, el Arsenal se enfrentará al Barcelona. Yo creo que este es... Va a ser un partidazo. Sí, el Arsenal siempre cliente, siempre. Sí, del Barcelona, del Manchester, de los dos Manchester, del Chelsea. Y eso que el peor Chelsea de los últimos años le ganó a los mejor, mejor, a uno Arsenal, de los mejores Arsenal. Este es uno de los mejores Arsenal, ¿no? Sí, honestamente, es uno de los mejores. Y perdió contra el Chelsea. Puta, es que puta. Y es Barcelona, o sea... Ah, sí, están muertos también, supongo. Sí, no, o sea, tampoco no, le veo no, no hay que descalificarlos... Porque la sorpresa puede pasar, ¿eh? Pero yo tampoco le veo muchísimo futuro al Arsenal. Y quiero que eliminen al Barça para que no tengan el bicampeonato. Yo realmente no soy un fan del Barcelona. A mí me cae muy mal el Barcelona por cuestiones personales. Pero yo creo que sí le puede ganar al Arsenal con facilidad. Sí. Y qué curioso, porque al mismo tiempo va a estar la Juve contra el Bayern München. Y ese va a estar muy, muy cerrado. Ese partido va a estar muy, muy, muy bueno. Yo quiero ver 5 goles en 10 minutos. ¡Otra vez! ¿Quieres ver a Lewandowski metiendo otros 5 goles? 5 goles en 10 minutos. Bueno, y por si morían con el... Cuenta la leyenda de que sigue metiendo goles. Exacto. Y por si se quedaban con el pendiente, los del miércoles son el PSV de Guardado contra el Atlético y el Dinamo de Kiev contra el Manchester City. Vamos, PSV, tú puedes. Yo creo en ti. Lo que sea con ver al Atlético afuera, ¿o qué? No, porque quiero que Guardado pase. Ah, bueno, sí. Bueno, siempre y cuando esté en buenas condiciones espero, y no se lesione. No espero que gane. No. Nadie espera eso. Buen punto. ¿Algo más que quieran comentar? ¡Por supuesto! ¡Hoy hay fútbol! ¡Hoy juega! ¡Ah, sí, hoy! ¡Ah, claro! ¡La Libertadores, no, perra! Un consejo, hoy se juega la Libertadores, los Pumas contra... Los poderosos mininos. Con el Emelec. Y les puedo decir, por si a ustedes... Yo creo que lo van a escuchar muchísimo más tarde, pero solo para que sientan feo. Los boletos en Ticketmaster están al 2x1. Eso habla de la importancia que le están dando a la Copa Libertadores. La importancia que Pumas le está dando a la Copa Libertadores es mucha. Y están diciendo que se están concentrando más en ganar la Copa Libertadores que en ganar esta copilla que Televisa te hace pensar que es grande. Porque hay muchos sudamericanos adentro de Pumas que saben lo que significa Libertadores. Ganas la Libertadores, te puedes ir a Europa. Uh-huh. Así de fácil. Bueno, de todos modos, el primer partido, pinche Lalo. Los boletos están al 2x1. Yo creo que los aficionados Puma... ¡Voy a comprar boletos! Los aficionados Puma, perdónenme, pero pues vayan. Los están regalando prácticamente. ¿Cómo le fue al Cruz Azul cuando fue a la Libertadores hace 2 años, 3 años? No puedo hablar del Cruz Azul. Si de repente se dan cuenta de que lo que yo estoy opinando de fútbol es viejo, o si opino más cuando hablamos de cosas viejas y no de cosas nuevas, es porque mi fanatismo por el fútbol se ha ido disminuyendo con los años por culpa de un equipo llamado el Cruz Azul, que después de verlo 3 veces intentando ser campeón y verlo perder contra el América en los últimos minutos. Contra el Pachuca en los últimos minutos en la final de la... Y verlo perder contra el Toluca y contra el Santos y contra todo. Contra Boca. Contra el Boca. Pues me ha dejado un sabor amargo. Entonces realmente ya no sigo tanto el fútbol. Mexicano. Sí, mexicano. Y pues ya vieron que me fui al cine cuando estaba el partido del Chelsea, entonces... Creo que aquí se nota más que yo soy aficionado al fútbol y a los deportes, y ustedes aficionados a las películas, uh-huh. Hablando de Lalo, de videojuegos y otros menesteres por parte de Carlos. Carlos es... Pumas es lo máximo. Carlos es fanático del porno. ¿Sí? De hecho, es lo único ¿Quién que... chingados no, puta? Mencióname a alguien que no, y te diré que es un pinche mentiroso. Te voy a decir alguien. ¿Más? Veré. No. ¿Qué es esto? No, te voy a decir alguien que no puede ser fanático del porno. Los gays. Tu mamá. ¿Saben qué? ¿Cuándo eso terminaba? Se acabó el podcast. ¡Woo! Ya, en serio, ¿quién podría ser? Obviamente, el Papa Francisco. Ay, el Papa Francisco es bien fan del porno. Pendejo. Y nuestro... Y le gusta el BDSM. Cardenal Norberto Rivera. Güey, aquí los legionarios de Cristo, güey, por Dios. Güey, pinche Francisco se la pasa viendo un güey clavado en una cruz. ¿Cómo no le va a gustar? Que, por cierto, esta película ya salió, pero la quiero recomendar. El Papa vino y no le dieron multas al cabrón. ¿Cuál película? Por 80 kilómetros por hora. Spotlight, que habla acerca de la iglesia en la ciudad de Boston y que habla acerca de la pedofilia. Pederastia. Bueno, va por ahí, Es que son similares. Casi le das, me gustó. Es que son similares, ¿sabes? Bueno, el punto es, ¿cómo pretenden? Digo, yo no voy a exponer nada de mis pensamientos religiosos, ni nada de ese estirpe, pero la verdad, cuando hay una serie o hay una legión que fue protegida durante mucho tiempo por la Santa Sede, por el Vaticano, yo creo que pierde cierta credibilidad al querer tomar decisiones o al querer hacer discursos moralinos respecto a este tema. Me acuerdo de un discurso que hizo el Papa justamente cuando estuvo aquí en México. Se dirigió hacia los cardenales, hacia las cabezas del clero en México, y les había dicho que no les importara la riqueza, no les importara todo lo mediático y mucho menos la inclusión de la iglesia en acciones que tienen que ver con el Estado. Por ejemplo, el narcotráfico. No tienen por qué meterse en este tipo de acciones. Pero a mí me hubiera gustado también escuchar, digo, no sé si sucedió, no me di cuenta si tuvo lugar esto o no, pero el hablar acerca de la pederastia y de la legión que generó Marcial Maciel. Porque sabemos que este caso es muy, muy sonado, parece un tabú. Todo el mundo sabe, pero nadie se atreve a mencionarlo. Parte de la censura que dijimos al inicio de esta transmisión. Siendo honestos, no tiene caso hablar de moral o hablar de ética, hablar de hacer el bien y de ser buenas personas cuando en el fondo, dentro de esta misma institución que es la iglesia, hay partes tan, tan podridas y puta, tan... Puta, es que eso está asqueroso, la verdad. Este tema no quiero tocarlo. No. Bueno, no hay bueno, que... Entonces, hablo... No lo quiero tocar porque va a sonar todo hipócrita porque yo soy un ateo y cualquier cosa por atacar a la iglesia, al menos esa es la percepción. Sí, yo creo que... Pero no lo quiero tocar, bueno, en parte por eso y en parte porque, puta... Es que es un tema muy complejo. Es algo muy, muy delicado. Que tocar en este momento, yo creo que no. Sí. Y aparte muchísima gente como que... tiene ideas muy arraigadas sobre esto. Y yo creo que mejor es que, borremos esto. ¡Producción! ¡Borra esta conversación! No lo vamos a borrar. ¡Producción! ¡Producción! ¡Borra esta conversación! Lo que quiero, nada más puedo decir, cualquier organización que maneje niños y que trabaje con niños, como también la iglesia trabaja con niños, va a tener este tipo de... De problemas, de claro. Problemas. Los sí, scouts sí. Han tenido escándalos parecidos. Y asociaciones así. Si trabajas con niños... Uno y otra persona va a intentar hacer algo. Sí, es algo peligroso en ese sentido. Y bueno, pasando a otro tema. El dólar está a 21 pesos. ¿En serio? Nah. No. Es que ya no me sorprendería, en serio. El problema es que suena tan normal que ni no, me sorprende. Sí, sí. Ese es el problema. Allí está el gran problema. ¿Ya cuánto falta para 20, No sé, la última vez que lo vi estaba en 18.90 y algo, pero ya no lo seguí en los ¿Qué, últimos... ¿A la compra o a la venta? A la venta. Verga. Verga. Va a estar complicado. ¡Peña Nieto, no! ¿Cuántos más? Sí, pero no. Es que no afecta a la economía de México, ¿eh? Ah, porque claro. Es dólar. Así es, mi querida Garreta. Sí, no, porque... Es que qué pendeja. Ya, ya, X, ese también es un tema duro. ¿Ves por qué hay censura? Porque hay gente que solo la dice pendeja. No, no, no. Pero no censuraría. No tengo que decirlo, te mamaste. No censurarían lo que ella dijo. Censurarían lo que yo digo de que es pendeja. Es que sí se mamó. Se mamó. Y siendo bueno, como... bueno, hablemos de... ¿De qué? Ya sé que son las 6:17. Tengo sí, tiempo. Acabo de perder mi camión. No jodan. Yo, Puñetowski. Mi clase. Güey, yo también tengo clase. Todos tenemos clase. Todos tenemos cosas que hacer. Pero el podcast tiene bueno, prioridad. El podcast es prioridad en este caso. ¡Prioridad! Más allá de tener clase, más allá. ¿Para qué tienes clase si de todas maneras aquí vas a estar ladre y ladre como lo hemos estado haciendo? Lo dice el señor porque no tiene clase, minutos. Porque si no... Pero ya no se va a ir a su casa hasta las 8. Sí, bola de nefasto. No, lo dice Alfredo porque no quiere que lo dejemos. Aparte, ok, cierto, ok, cierto. Ok. Hablemos de Street Fighter V. ¡Uy, un juego! ¡Street Fighter V! Muy, muy bueno. ¡Street Fighter V! ¡Five! ¿Ya lo ¡Street jugaste? Fighter V! Yo tengo una pregunta. ¿Ya lo jugaste? Sí, en PC. ¿Y qué tal? Nah. Lo jugué con un amigo. Se siente bien, se siente bien. Ryu se siente bien. ¿Lo jugaste con tu amigo? ¿Se sintió bien lo que jugaste con tu amigo? Sí, jugamos juntos. Ryu. En su sala, ¿no? Mira, no tuve mucho tiempo en mis manos, pero Ryu se siente bien. Y eso es lo importante. Mira, para además, gente, mi querido Carlos, cuéntanos cuál ha sido la evolución de este videojuego que ha marcado época para muchos de nosotros. Época ha marcado definitivamente. Es un juego que ya lleva como 25 años, más de 25 años. Desde Street Fighter 1, que fue un mal juego, vamos a decirlo, no estuvo bien hecho. Y es muy interesante porque de Street Fighter 1 se iba a hacer Streets of Rage, creo que era. No. En el que aparece Cody, Hugo y el alcalde. Ese iba a ser Street Fighter 2. Pero se dividió en cierto momento. Y con lo que aprendieron de lo que iba a ser Street Fighter 2, hicieron Street Fighter 2. Y Street Fighter 2 es una bestia en sí mismo porque... Errores de código permitieron que se pudiera ligar diferentes golpes y se creó el sistema de combos. Ah, de combos, sí, claro. El sistema de combos que es básico para cualquier juego de pelea, o sea, sí, sí, sí. Combo Wombo. Eso es disponible combo en cada wombo. Esquina. O sea, y, yo me acuerdo... Y Street Fighter 2 tuvo su pinche desmadre. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Alpha Turbo, Street Fighter 2 Rainbow Edition. Rainbow Edition is the true edition, by the way. Y de ahí salieron las subsecuentes hasta llegar a la 5. Hasta Street Fighter V, puta. ¿Qué rescatas de este juego? Street Fighter, el sistema de Vs, que son diferentes, que se cierra, se llena una barra en vez de que sea tu Vengeance, como era en el Street Fighter 4. El sistema de Vs ahora te da un movimiento como especial dependiendo de cada uno de los personajes. Ryu puede... ¿Cuál es el que puede cancelar diferentes ataques que no podía antes? Bueno. Cada personaje tiene su propia habilidad especial cuando se usa en los Bs. Ese sistema está mucho mejor que esperar a que se cargue tu pinche super. Es un juego mucho más rápido que Street Fighter 4, mucho menos defensivo, porque en Street Fighter 4 golpeas y te defiendes. Y te defiendes rápido. Sí, te defiendes. No, pero o sea, no solo golpeas y te defiendes, defiéndete todo el match. Todo el match, ya ganaste. Se decía en la versión vanilla. Vanilla es porque la primera que salió de Street Fighter 4, antes de Arcade Edition y antes de Ultra Street Fighter 4, decía, ok, ya golpeaste a tu oponente, ahora todo lo que tienes que hacer es mantener la palanca hacia atrás. Y ya, ganaste, felicidades. Es como el catenacho que estábamos hablando hace rato. O sea, metes gol, te defiendes por completo. Es un tipo Chelsea, güey, pero estrategia en Street Fighter. La neta. Estrategia en Street Fighter. Play lame, win game. Así es. Street Fighter V, todos tienen que... Lo malo es que es... Bueno, no es exclusivo para PlayStation, porque también está en PC. En PC. Uh-huh. Pero no juegues juegos de pelea en PC. La madre. ¿Para qué? O sea, creo que este es el genre que la PC no puede dominar. La PC domina todos los genres que le sean, porque... Si está en PC, un juego de puzzles es mucho mejor que si está en una consola. Pero este genre en particular no lo puede dominar porque las peleas que tienes, el control, para empezar. Y no puedes poner un control universal para una PC. Simplemente no se puede. No puedes, las online matches depende mucho de la capacidad de tu computadora. Si mi computadora es una papa y tu computadora es un monstruo, las matches que vamos a tener online van a ser mierda. Sí, de hecho, Es que hay mucha gente que invierte en computadoras para... Sí, no, y si inviertes en eso, está excelente. PC Master Race, o lo que tú quieras decir. Pero para Street Fighter V, yo recomendaría que mejor compres un PlayStation 4. Próximamente estará en cada maquinita de la esquina. Ojalá. Ojalá. Ojalá. Como en los viejos tiempos que ibas a la maquinita pirateada y jugabas Street Fighter 2. Y sí, también con jugabas, 6 botones y la palanca. Esa. Jugabas King of Fighters, el pasatiempo sí. mexicano. Sí, sí, sí. Y decías que ibas a ir por las tortillas y en realidad... ibas a gastarte todo lo de las tortillas. Todo lo de las tortillas mamá, ya en la maquinita. Las tortillas están a 10 pesos. Ojo, las tortillas estaban a 6 pesos en ese entonces. Estamos hablando de hace 10 años. ¿Y el dólar cómo estaba? El dólar estaba a 12. Pero no afecta, güey, no afecta. Ah, es que no afecta. Sí, sí, sí. Sí. Gracias por esta tesis. ¿Por qué lo tomo, verdad? ¿Por qué lo tomo? Gracias a esta tesis propuesta por Andrea Legarreta. Pero bueno, en lo que me compro un PlayStation 4 y juego Street Fighter 5, voy a jugar Street Fighter Third Strike. Es buenísimo. Sigue siendo la mejor entrada. Hasta que veamos que lo que se puede hacer con Street Fighter 5, Third Strike sigue siendo la mejor entrada en Street Fighter. Pues yo jugué de LOL porque es el juego que tengo en mi compu, porque es gratuito, porque es fácil. Verga. ¡Ah, claro! Rapidísimo. En lo que va a salir el podcast... Compren en Steam, está gratis, Jet Set Radio. Compren Jet Set Radio, está gratis. Y otros dos juegos. A nadie le importa, pero está Jet Set Radio. Pues, si estamos tocando videojuegos, se anunció ya dónde va a ser el mundial... este año de LOL. ¿Por qué todo lo que hablas? Porque es el único juego que juego en la computadora. Ah, por cierto, sigo practicando con Bayonetta. Tengo un combo de cero a muerte. Ya, dominado como mi perra. Y va a ser en Estados Unidos esta vez. El año pasado fue en Europa. Y como ya supimos todos, el campeón fue SKT Telecom por segunda vez. Sí, guau, huevo. Sí. Es que pupil. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Y fue muy interesante porque bien, a ustedes que no les gusta este juego... el Worlds, como se le llama, se realizó en varias partes de Europa. Se realizó en París. Gracias, gracias. Se fue a Inglaterra y se terminó en Alemania, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sedes va a tener en Estados Unidos. Yo creo que va a ser algo interesante porque el público estadounidense, pues, va a apoyar bastante a sus equipos de casa. Y vamos a ver si en esta ocasión los equipos norteamericanos que ya han estado contratando... jugadores que eran de la LCS en Europa, jugadores como Yellowstar y que decidieron emigrar, cambiarse de continente. Y vamos a ver si esta vez Estados Unidos puede tomar un papel más importante en el mundial. Y, ¿qué opinas? Bueno, si queremos hablar de torneos, o sea, es que realmente de LOL no te puedo decir. Te puedo decir que es impresionante la fuerza que está cobrando los videojuegos como deporte. Sí, sí, sí. Se me hace perfecto que se empiece a poner como en un espacio competitivo. Que se empiece a tener más alcance. Eso se me hace lo mejor que se podría hacer. Ahora sí hablamos de torneos. Sí, sí, sí. Si hablamos de torneos, a mí también me parece muy impresionante. De hecho, hay escuelas en Corea donde hay equipos oficiales de ciertos videojuegos. Y se pueden quedar como, se les administra como deporte el hecho de que se queden a practicar este videojuego y lo estén jugando constantemente. Imagínate que eso fuera una materia, ¿eh? No, desarrollo no. De videojuegos. Es que, por ejemplo, y ves que tú teníamos nuestras clases de educación física y te dejas... En te las clases de educación física jugabas, ajá, o sea, nosotros jugábamos fútbol, básquetbol, ellos pueden tener la opción de jugar LOL en sus clases de educación física, porque ya se considera un deporte oficial en esa escuela. Y me la pelan. Y no sé si eso sea bueno o sea malo. Realmente yo creo que el deporte se está perdiendo bastante. No, chinga tu madre. Siempre ha sido un deporte, eso es lo que lo están reconociendo ahorita. Es que... Güey, necesitas una condición, al menos de reflejos. Es que tú ve a los jugadores... Extraordinaria. No. Pero tú ve a los jugadores y me vas a decir que son grandes atletas. Y tú ponme a... Para... Me vas a decir que... Me vas a decir ponme que... Ponme 100 volt a intentar picar en LOL y se va a cagar encima, güey. Ya lo sé. Pero, güey, yo no estoy diciendo... Son expertos en su pinche campo. Sí, sí, pero no son grandes atletas. Pero ok, queremos hablar de torneos. Pero ok. El problema es que se estaba analizando la definición de deporte. Es como el arte, güey. Se fue redefiniendo el arte, se fue diciendo banal. No, igual el deporte pela, eventualmente Lalo, va a ser así. La pela, Lalo. Lalo me la pela. ¿Qué? Y se la come. No. Ahorita no, corta, corta. Hablemos de torneos, hablemos de Evo 2016, que ya viene hacia nosotros. Torneo es el gran, la gran convención, vamos a decirlo, de los torneos de juegos de pelea. El line-up para este año hasta el momento es Street Fighter V. Street Fighter V. ¿Cuál otro, güey? ¿Y cuál otro? Guilty Gear. Guilty Gear X. No saben qué es Guilty Gear, pero está bien. NPI, es de Atlus. No, no tengo ni idea. Es de Atlus. No, de Atlus. Qué pendejada. Es de... Sí. Se me olvidó el nombre. Sí, pero no, no es de Atlus. Me confundí. Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Como siempre está. Pokken Tournament. El ¿qué? Juego de peleas de Pokémon. ¿Neta? ¿No lo han visto, güey? No, o sea, sí lo he visto. Está... Mamón. Super Smash Bros. Ah, ese es bueno, sí. Para sí, Wii U. Sí, sí. Super Smash Bros. Melee, como un torneo separado. Va a haber dos de Smash en esta sede de Evo. Y dijeron que si querían Smash, Smash U o Smash Melee, y aparentemente metieron los dos, muy interesante. Mortal Kombat X, nuevo de Mortal Kombat. Killer Instinct, que creo que ya va a tener la Season 3 para el momento de esto. Y Tekken. Ese último no tengo ni idea. Ni yo tengo ni idea de no, qué es. ¿No tienes idea de Tekken? No. Nope. Ha habido crossovers de Street Fighter y Tekken. Pero otra vez, ha habido crossovers de Street Fighter y todo. De hecho. Street Fighter ha hecho todo lo que se le ha antojado. Es Street Fighter, ellos pueden hacer Street lo que Fighter, quieran. Es legendario como son Mario, como... Zelda. A ver. Ah, bueno, sí, Mario, Zelda, pero... Hablando de Mario y Zelda, podemos la decir pelas. Que Nintendo... Está encasillado en esos personajes y... Güey, si haces nuevas cosas y buenos juegos con ellos, ¿para qué quitarlos? Es sí. Como Star Wars de la semana pasada. Exacto, güey. Lo mismo es Star Wars de los videojuegos. No, güey, no es lo mismo de siempre, güey. ¿Has jugado al menos uno de Zelda? Ah, son demasiado entonces, largos. Entonces, ¿por qué abres el hocico? Sí los he jugado y se supone nah, que... Nah, chingas a tu madre. Jugarlo significa terminarlo. ¿Lo has terminado completo? Sí, 100%. Todos los que he jugado... Ocarina of Time junté a las 100 Skulltulas, todos los pinches corazones y todas las wallets. Pinche Wind Waker me pasé todo el tiempo consiguiendo la armadura y todas las decoraciones para la isla. Majora's Mask conseguí todos los pinches corazones, todas las pinches máscaras. A huevo, puto. Eso es jugar Zelda. No, no, yo no estoy diciendo que eso no sea jugar Zelda, pero... O sea, realmente estamos viendo que caemos en los mismos personajes. Perdónenme todos los fans de Nintendo. Y los de Star Wars. Y los de Star Wars. Pinche LOL. Lo mismo, nunca cambia. Mismos personajes. No, siempre. Y al menos cuando yo compro The Legend of Zelda, me compro un juego completo. No tengo que ir comprando personajes. En LOL no tienes que comprar ningún personaje. Tienes que comprar personajes. Chinga tu madre. No tienes que comprar ningún personaje. ¿Cómo vas a conseguir los puntos necesarios para comprarlos todos nada más jugando? Necesitas usar tu tarjeta de crédito. Si eres malo, vas a tener que usar la tarjeta de crédito. Como tú comprenderás. Yo no juego LOL. No hay necesidad. Y pues Nintendo tiene a Mario, tiene a Zelda. ¿Qué más tiene Nintendo? Vamos, dinos. Donkey Kong. Uh-huh. Donkey Kong, ¿lo reconoces? Samus, Metroid. Metroid, Zelda, Donkey Kong. Star Fox. ¿No te parecen suficientes esas? Pero digamos que Mario Bros. Kid es el que la Icarus. Rompe. Sí, mi Mario Bros. Kid Icarus, que probablemente no conoces, pero es Pete, Palutena y Dark Pete. Bueno, al menos ah, ese está en PC. Qué cagado. ¿Neta? El Icario. Ah, no, Icarus. Bueno, Icarus. Kid Icarus Uprising. Y pues, o sea, yo realmente sí fui fan de Nintendo y tengo que admitir, Mario World me encantaba. Güey, es buenísimo todo lo que hace Nintendo. Es que no has jugado a los nuevos, güey. Pero, o sea, siento que Nintendo... La gente dice esto siempre cuando no juega los juegos de Nintendo. Son lo mismo. No, si los jugaras, güey, verías que tienen muchísimas diferencias. O sea, sí cambian las cosas, pero son los mismos personajes. Y me gustaría ver un poquito de frescura en lo que hace Nintendo en cuestión cuando de Nintendo personajes. Hace frescura, dicen, no, porque no son los viejos personajes, puta madre. Como Harry Potter y Star Wars. Wait, Wonderful 101, aunque no sea completamente de Nintendo, sea de Platinum, tronó espectacularmente porque nadie le hizo caso porque eran nuevos personajes, güey. Exacto. La gente no sabe lo que quiere. Háblalo, pendejo. ¿Qué tienes que responder ante ello, Lalo? Pues mira, yo te voy a decir... Y es muy simple. Yo te voy a decir que si son las 6:32. Si tú te encasillas en los mismos personajes, sí te va a dar resultado. Sí vas a mantener a tu comunidad de fans, que son muchísimos niños y todo eso, pero no veo niños, güey. Una... Muchísimos niños. Sí, son me veo como un pinche niño. Son muchísimos niños y gente que fue niño y que jugó Nintendo cuando era niño y que ahora es fan y sigue jugando Nintendo. Pero... Mete a jugar tu pinche Halo. Que no sea lo pinche mismo eso. Por ejemplo, Halo. Halo después del... Halo, es que Halo es lo mismo, pero ese sí es lo mismo. Halo después del el Halo 3, yo creo que se acabó. Después lo que sacaron ya fue como... Mamada. Fue como todos los videojuegos que hay de Nintendo de los mismos personajes. Chinga tu puta. No, no es cierto. Realmente... Lalo, tenemos que cortarle aquí. No, realmente mucho. Realmente a mí sí me gustaba Nintendo, tengo que decirlo. No, Lalo, te tengo que cortar porque tenemos no, que... Irnos. No, a mí... Yo estoy hablando de Nintendo, carajo. Este fue el podcast sin nombre donde Lalo dice pendejadas... Y Bere se lo coge, digo, no. Ese es el problema, ¿no? ¿Qué? Güey, neta, qué bueno que por el momento Bere no escuche este tipo de improperios, güey. No. Y no, más vale que mantenga... La va a escuchar, le voy a mandar 10,000 links. No, ya, y es que... Y un gif de pinche Nintendo para como reírme. Como este señor no consigue novia, no sale de esa parte de Bere y de Bere y de Bere. ¿Por qué? Porque el señor no consigue novia y porque ¿quién está la novia? No. La novia que él tenía esperanzas de poder. Está, no, escucha. La novia con la que tenía esperanza Carlos. Oye, ¿escuchas esta música? De que se dieran las cosas. Creo que está entrando música de que esto ya se está regresó cortando, ¿no? Con su novio. Es una buena canción, sí, ¿no? Regresó con ¿escuchas la música, Alfredo, de la regresó corte? Con Pinky. Bueno, será mejor que dejemos a la música tomar. ¡Nos vemos! ¡Adiós! Me estoy interrumpiendo. Despídense porque tienen... ¡Adiós! A ver, nos vemos. Gravity squeeze.